Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Vamos a darle paso e inicio al programa con el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa imbatible del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Bien, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, señores, hoy quiero hablarle un poco de mis actividades con respecto al Facebook. Pueden revisar mi Facebook, donde van a conseguir historias de los grandes luchadores actuales y de antaño. También mucha información con respecto a películas. He subido bastantes películas de lucha libre para que las puedan disfrutar en estos días de que estamos todavía con esta cuarentena. También me he dado la tarea de compartir muchas cosas de mis colecciones para que la conozcan, la disfruten y puedan compartir, ¿verdad?, esas vivencias que me gusta que los demás las vean, porque es un interesante tema de para poder conversar. Y bueno, he tratado de hacer todo lo posible. Hemos subido historietas, dibujos del azote venezolano, y todo lo que se me ocurra, pues lo voy subiendo para compartirlo con todos ustedes y que disfruten con las cuestiones del azote venezolano. Los invito a que visiten mi página, que vean todas las cuestiones. Se van a divertir un montón. Hay también, ¿cómo se llama?, series de televisión, comiquita, hay de todo, porque lo quiero hacer para el gusto de todas las personas. De todas maneras, ustedes me pueden decir qué es lo que prefieren, qué les gustaría que les subiera, y encantado, pues buscaré la manera de hacerlo y lo compartiré con todos ustedes. Bien, no me voy a agarrar el programa para mí nada más, así que también les toca a mis compañeros. Y bueno, será hasta la próxima semana, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento. Vamos primero a dar un paneo por las noticias de la lucha libre en México y en resto del mundo. Vamos a comenzar con unas declaraciones de Blue Demon Jr., que dice: mi padre quiso apostar su máscara contra el santo. Esta nota aparece en el portal de Planeta Wrestling. A ver, ¿qué dice el Junior? Dice: el hijo de la leyenda azul indicó en entrevista con nuestro compañero de Más Lucha, Bernardo Guzmán, que hubo negociaciones pero nunca arreglo. Esto refiriéndose a la apuesta de máscara contra máscara entre santo y Blue Demon padre. Yo tengo un comentario de mi papá, Blue Demon, directamente me lo platicó. Lo sentaron y le dijeron que si se jugaban la máscara y el señor Santo dijo sí, pero necesito negociar primero las condiciones. Se levantó y se fue. Mi papá se fue atrás de él y le dijo, mira, así de sencillo, si quieres nos metemos al gimnasio a puerta cerrada y negociamos las condiciones tú y yo, que después de eso no se volvió a tocar más el tema de la lucha. Siempre estuvo dispuesto, porque tengo entendido que el señor Carlos Suárez, representante del Santo, le daba unos centavitos a los reporteros y esparcían la noticia de que el que no quería la lucha era Blue Demon. Blue Demon Jr. cuenta que, cansado de eso, su padre encaró al Santo para negociar las condiciones, pero nunca llegaron a un arreglo. A partir de ese momento no se volvió a hablar de una lucha de apuestas entre ambas leyendas. Y a ver, bueno, dice, continúa la nota diciendo, pese a ello, Demon Jr. dijo que él está dispuesto a apostar su máscara contra cualquiera, incluso el hijo del Santo. ¿Pero qué tan lejos estamos de ver una lucha de apuestas entre los hijos? Le pregunta el entrevistador y él dice, estuvo lejos y estará más lejos ahora que ya no quiere luchar en contra mía. Así que, interesantes declaraciones. Aunque, bueno, un máscara contra máscara entre Blue Demon y Santo hubiera sido un taquillazo increíble. Pero, francamente no sé si alguno de ellos hubiera podido sobrevivir sin la máscara. Ustedes saben bien que los luchadores mexicanos, cuando pierden la máscara, una de dos, o caen en el olvido o logran reinventarse. Fíjense, por ejemplo, en el último desenmascaramiento famoso, que fue el del Dr. Wagner Jr., que ahora se hace llamar Rey Wagner. Y bueno, obviamente sigue luchando con cierta calidad, a pesar de los años, pero obviamente ya la intriga, el momento, ya no es lo mismo. Pues ya la gente, y no es solo porque le conocen el rostro, sino también la forma como perdió la máscara, que todo el mundo le reclama que la vendió, y que la vendió a un luchador que no se la merece, como lo es Psycho Clown. Entonces eso le ha quitado un poco de brillo a lo que sería su carrera, aunque ese hombre es un salón de la fama seguro, como quien dice. Bien, pasemos a otras noticias. Esto, otra nota del portal que les comenté, Planeta Wrestling, nos dice lo siguiente. Lucha libre en Puerto Rico, Orlando Colón arremete contra el Invader número 1. Durante una entrevista de Fabricio Solano y Jairo Colombani para el medio WWE Universo Latino, Orlando Épico Colón, ese era su nombre que luchaba en WWE, Épico, él era parte de Los Matadores junto a su hermano o su primo, que se llamaba Primo, y después luchó como los Colón, después como las Estrellas Brillantes de Shining Stars. Ese hombre estuvo bastante tiempo en WWE, del timbo al tambo con diferentes personajes, pero bueno, siempre conseguía destacar un poco porque el muchacho tiene talento y se sabe mover sobre un cuadrilátero. Bueno, con la genealogía que tiene, descendiente directo de los Colón, pues imagínense. Ok. Orlando Épico Colón reveló varias cosas, al igual que hizo unas fuertes expresiones hacia la leyenda puertorriqueña Invader 1, el cual recientemente expresó en un video exclusivo para Lucha Libre Online que Orlando Épico Colón no se atreviera a mencionar su nombre, debido a que es el mejor luchador en toda la historia luchística de Puerto Rico. Igualmente expresó que la razón del despido de los hermanos Colón fue porque no realizaban buenas luchas. Pasaron días y ningún medio tuvo la respuesta, pero en la noche de ayer Orlando Colón le respondió y aquí dejamos sus expresiones. Él es un hombre al cual respeto desde niño, es mi vecino, yo solo le mencioné para darle su reconocimiento debido a que él es un gran luchador en la historia luchística de Puerto Rico, pero el más grande de todos los tiempos es Carlos Colón, él no tiene que morderse por eso, yo tengo derecho a tener mi opinión, si él dice que él es más grande que ha salido de Puerto Rico, porque Carlos Colón está en el Salón de la Fama de la WWE y porque el Invader no. Él recicló esa entrevista desde una de hace 8 años, pero si él desea luchar contra mí, puede decírmelo, ya sabe dónde vivo. ¿Hay posibilidad de un combate de Orlando, la pesadilla Colón contra el Invader 1? Yo no tengo reversa para pelear con nadie y menos con el Invader. Para mí sería un honor, pero no sé en qué condición física esté él. Pero 75 años no me dice mucho de buenas condiciones. Tiene una buena condición hablando, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Sé que puede dar una buena lucha, pero no sé si todavía le quede mucho en el tanque. En caso de que no le quede mucho, yo no gano nada, porque si lo lastimo soy un abusador y no caigo bien. Pero si pierdo, la fanaticada se quejará de que un viejito de 75 años me ganó. No tengo nada que buscar porque no me beneficia en absolutamente nada una lucha contra el Invader. Si él quiere ganar una guerra de micrófono, pues se la doy, se la aplaudo. Pero lo mío no es habladurías, lo mío es el ring. Y para treparse en el ring conmigo tiene que tener cría de verdad, no cría de la boca para afuera. Porque con 75 años lo que te queda de cría es para ir al baño y a la cama y a dormir. Él dice que me botaron de WWE porque no vendí ningunas casas, es decir, boletos. Bueno, si yo no hubiese vendido ninguna casa, no hubiera durado 10 años. Sí que fuertes declaraciones, pero ciertamente tiene toda la razón Orlando Colón en lo que dice de luchar contra alguien de tan avanzada edad. Es una lucha que no beneficia a nadie. ¿Qué otra cosita tenemos aquí? A ver, ahora con las notas de México. Bueno, básicamente esto es... nada, México sigue cerrado por la pandemia del coronavirus. Tuvimos el lamentable fallecimiento del matemático segundo, que falleció a causa de esta enfermedad, para los que todavía dudan de que existe. No hay fecha de regreso a la lucha en la comarca lagunera. A ver, ¿qué más dice aquí? Los shows que tenía planificado el Consejo Mundial en julio con Mystique, Microman y Chamuel han sido pospuestos de forma indefinida. Y a ver, la esposa del dragón chino segundo, el dragón chino mexicano, valga acotar, falleció un día después que su esposo. No, al parecer se rumora que también pudiera ser de coronavirus, que de eso fue lo que falleció el dragón chino segundo, pero todavía no han dicho nada. A ver. Por aquí mencionan, por cierto, a Estrellita Divina o a Estrella Divina, que está metido en un tema de cyberbullying, de bullying cibernético contra Lady Black. Al parecer, Estrella Divina está amenazando con vender unas fotos íntimas. Y bueno, ese tipo de cosas pues son penadas por la ley y aparte que no es ético de ninguna forma. Bueno, antes de darle paso al analista, vamos a leer rápidamente unas notas o fragmentos de una entrevista que dio el dragón chino venezolano al profesor Alexander Moreno. Y aquí se titula este fragmento: solo una vez luchó teniendo problemas personales con el oponente. Dice el entrevistador: para concluir esta interesantísima conversación, dragón, quisiera que nos dijeras si en alguna oportunidad tuviste problemas con algún luchador y si esos inconvenientes te llevaron a pelear de verdad a verdad. El dragón chino responde: no. Supieras que siempre me llevé bien con todos. A todos tuve alguna cosa, pero no significaron mayor cosa. Te voy a contar algo de hace muchos años, 1960. Habíamos amanecido los que integrábamos al grupo de luchadores. Habíamos viajado mucho. Está Huracán Ramírez, muy buen luchador mexicano. Nos pusimos a hablar de lucha, nos criticamos los dos. La cosa fue subiendo de tono y me retó a pelear sobre el ring, sin nada artificial y sin público. Solo los muchachos del grupo podían estar. Bueno, me saqué el reloj de oro que había comprado en el Perú, una esclava, una cadena de oro que pesaba 150 gramos. Puse todo eso sobre la mesa. Hice eso para emocionarme, para saber que voy a agarrarme con él. Así podía decirme a mí mismo que peleaba para recuperar mis joyas, pues. Transcurrieron algunos minutos y todo lo pensado fue desechado. Nos dimos muestras de amistad entonces. En otra ocasión hubo un luchador llamado El Oso Griego. Con él la cosa fue más fuerte. Tú sabes que en la lucha nosotros tenemos por costumbre ayudarnos, no tirarse a matar. Es que es un espectáculo, la gente paga para ver eso y poderlo disfrutar. No es la época de los romanos cuando nos tiraban los luchadores al cajón para que se lo comieran los leones. ¿Que hay golpes? Sí, hay golpes, indiscutiblemente. Eso es como un 50%. Además, las caídas. Fue en el Perú y en Venezuela donde luché con el Oso Griego. Bueno, en una ocasión me pegó un golpe en la cabeza muy fuerte. Me dolió, pero consideré que eso había sido un descuido, pero lo repitió. Ya va la segunda vez, me dije. Cuando ocurrió por tercera vez, me dije que eso no podía ser. No recuerdo cómo terminó la pelea en el ring. Lo cierto es que lo esperé en los camerinos armado de un tubo. Le voy a entrar a tu vaso. Me agarran varios compañeros. Logro recordar a Ciclón venezolano. Evitaron que le pegara con el tubo. Debo decirte que nunca acostumbro a eso. Es que yo me sentí mal. Yo me estoy entregando a un compañero de lucha para que él haga su trabajo, no para dañarme. Bueno, nos separaron. Él se disculpó. Recuerdo que me dijo que esa maña probablemente le venía a los momentos que vivió en la guerra. En fin, al final todo se superó. Interesante fragmento de la vida del no menos interesante dragón chino venezolano. Y bueno, como lo han notado en los últimos programas que estoy metiendo más información de él, pues estoy bastante emocionado con el libro que escribió Carlos Serpa sobre su persona, del dragón chino. Imagínense que el hombre se enfrentó a Bruno Sammartino, que es una de las leyendas de la lucha libre mundial. Tremendo luchador teníamos, tremenda estrella de la lucha libre venezolana nos gastamos y está en estos momentos, digamos que injustamente en el olvido por parte de, digamos, los medios masivos, ¿no? O de la mayoría del público. Los que se acuerdan de él, obviamente, somos los fanáticos de la lucha libre. Pero bueno, algún día se podrá cambiar esta situación. Vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red, de internet, de las páginas, del Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento del analista. Saludando cordialmente a mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el corte venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Francis Pérez Colina, el cronista viajero. Igualmente el saludo cordial es para mi excelente amiga Lady Apache. Y para Bill Martín, el tigre colombiano, igualmente para mi amigo Víctor Silvio Sosa en Santo Domingo, República Dominicana. Entrando en materia, bueno, estresado como siempre en estos últimos meses, porque ya prácticamente tengo 7 meses sin conexión telefónica y obviamente sin internet, debido a una avería que ocurrió a principios del mes de diciembre y ha sido imposible solucionarla. Primero porque durante el mes de diciembre y parte del mes de enero visité como en 10 oportunidades a la oficina de la CAUTV en Caracas, la Avenida Libertador, y lo que hicieron fue tomarme el reclamo, darme un número para que llamara y que, bueno, se estaba trabajando para arreglar la avería, que era una avería masiva en toda la zona, y eso fueron las respuestas que nos dieron. En la cora, consultando con varias personas que estaban en las mismas condiciones de este servidor sin internet, muchos mencionaron que tenían hasta un año sin internet, imagínense ustedes. El tiempo fue pasando, se decretó la pandemia a nivel mundial, se decretó la cuarentena, se cerraron todas las oficinas laborales aquí en Venezuela. La Compañía Anónima Nacional de Teléfono de Venezuela cerró sus puertas. Trabajan un reducido equipo de trabajadores, más que todo para mantener las áreas de limpieza. Y es imposible cuando uno va a hacer algún reclamo. ¿A dónde vas a reclamar si toda la oficina está cerrada? Si llama por teléfono, la persona que está de turno allí lo que hace es tomarte nuevamente el número de reporte, agarrarse papelito, lo decía a la basura. Entonces, estamos a la intemperie, no se sabe cuándo yo pueda recuperar, al igual que muchas personas, nuestras líneas telefónicas. El gobierno habla, promete, dice, pero de dicho al hecho hay un trecho. Lo cierto es que me mantengo sin conexión de internet, gracias esporádicamente a algún amigo que me facilita su wifi para subir estas cápsulas. El esfuerzo que hago para ir desde mi residencia, que vivo en San José, para ir a la parroquia La Candelaria para comunicarme en algunas oportunidades de la oficina de mis hijos, que tiene allí un pequeño negocio que tampoco trabaja porque con esta pandemia todo está cerrado. Entonces es cuesta arriba para mí, en verdad, realizar estas cápsulas y demás programas, y a veces me estreso porque si llega el momento en que ya está prácticamente finalizando la semana y no tengo la cápsula preparada. como lo dijo el comunicado de Elsa Solano, una política, una diputada, tendremos que aprender a vivir con este gobierno porque no nos queda otro. Y no quiero entrar en materia política porque no es el tema. He estado revisando las redes de internet, curioseando, me he metido en las redes de internet, he oído. Yo lo he dicho en varias oportunidades, me considero un estudioso de la lucha. No me considero que tengo todos los conocimientos acerca del deporte aquí en Venezuela. Hay muchos amigos que tienen muchos conocimientos, entre ellos mis compañeros de equipo de trabajo de la Corte de Venezuela, Alejandro Bravo, William Abreu, Juan Chicanario, que considero un verdadero maestro, Pedro Peralta, ahora activo todavía el poder de seguimiento, pero sí me gusta analizar las opiniones de los expertos. Para mí no es incompatibilidad escuchar los comentarios de Bajo las Capuchas, por ejemplo, o los comentarios de Conan el Bárbaro, o los comentarios de Hugo Sabinovich, que son personas que son versadas en la materia y que tienen informaciones que quizás yo no tenga debido a mi escasez de conexión de internet. Revisando entonces esos comentarios, más que todo de Hugo Sabinovich, una persona que respeto porque fue el luchador profesional durante 20 años y después se ha dedicado a la narración deportiva con un estilo que a su manera de ser ha gustado en muchas oportunidades. Considero a Hugo Sabinovich un excelente narrador. No lo considero el mejor del mundo porque hay muchos buenos. Ahí está Carlos Cabrera, ahí están varios mexicanos como el doctor Morales, como Miguel Ángel Polinari, como Julio César Rivera, como Giovanni Bacalán. Hay infinidad de comentaristas y narradores que tienen un estilo particular. Yo prácticamente soy seguidor de los mexicanos porque me gusta el estilo de Giovanni Bacalán, de Miguel Rivera, de Cruz esta primera, porque tiene un estilo que es genuino y que transmite, saben emocionar. Yo considero que es muy importante cuando un narrador de lucha libre conoce todos los, no todos, pero sí la mayoría de los movimientos que se ejecutan durante un combate y tiene la oportunidad de describir no solamente la lucha en que se está predicando, sino también las llaves que se están aplicando en este momento y hacer una pequeña información acerca de quién se creó determinada llave. Eso es muy importante porque ilustra a las personas. Es lamentable ver que muchos narradores o seminarradores o, como se dice, principiantes de narradores deportivos empiecen a ver un programa de lucha libre, sobre todo en muchos países latinoamericanos, entonces tienen la oportunidad de transmitir la narración de un programa de lucha libre y no saben la llave que se está aplicando en un determinado momento. Se deja pasar un momento precioso cuando un luchador ejecuta una llave famosa, cuando un luchador hace un movimiento que son espectaculares, entonces eso le quita vistosidad al programa que se realiza. Por eso que yo considero que es muy importante en la lucha libre la narración deportiva, los comentarios deportivos, por supuesto. La primera parte importante es la actuación de los luchadores. Después de eso es la escenografía, que tiene que tener un programa. La presencia de los luchadores, sobre todo. Un luchador tiene que parecer luchador, antes que todo, porque es una falta de respeto, como lo dice mi amigo Joaquín Sosa, que una persona que se dedica a la lucha libre, en este caso hablamos de un luchador X, que suba a un ring en un estado deprimente, que no tenga un físico aceptable, que no vaya al gimnasio a trabajar acondicionamiento físico, es muy importante eso. No como creen muchos de los noveles luchadores que basta con subir a un cuadrilátero a imitar la WWE, o otras empresas norteamericanas con vestimentas estrafalarias, porque recordemos que estas vestimentas estrafalarias son creadas por un grupo de creativos que ellos hacen una historia, porque ahorita la lucha libre lamentablemente ya no es la lucha libre de antaño, ahorita la lucha libre es una novela que se hace por un grupo de escritores. Es como cuando un grupo de escritores se sienta hacer una novela y el guionista principal tiene a sus asesores allí, están puliendo la historia, quita, le ponen esas cosas inverosímiles. Así está ocurriendo con la lucha libre, sobre todo con las grandes empresas, con la WWE, donde inventan historias fantásticas, creativas, que a veces es un insulto a la inteligencia de las personas. Lo que hace la WWE desde hace muchos años atrás, yo he venido siempre comentando que no estoy de acuerdo, hace cosas ridículas. La utilización en los últimos, voy a hablar de estos últimos, del último año, 2019, cómo han utilizado la imagen de Rey Mysterio para subir a otros luchadores, para hacer base de historia, sacrificando la trayectoria de Rey Mysterio, que es un gran luchador. Entonces, todos los días hacen cosas y a veces se enredan ellos mismos y tienen que rehacer la historia. Bueno, es un desastre lo que están haciendo con Rey Mysterio. Por ejemplo, anunciaron que iba a haber un programa donde él se iba a retirar, iba a anunciar su aviso, su retiro, que Seth Rollins iba a ser el maestro de ceremonia. Eso fue una burla para los aficionados, ahí no hubo nada de eso. Si hubo una entrevista que se hizo grabada con Rey Mysterio en su casa con su hijo Dominic, y no pasó de todo eso. También la historia que han venido creando gran polémica con Jeff Hardy, cuando lo pusieron prácticamente como un ebrio, como un adicto a las sustancias nocivas que perjudican la lucha libre, lo sacaron esposado con actores. De hecho, de paso, no eran policías, eran actores que leyeron mal el guión. Entonces, esto fue un desastre. El hombre salió en un estado deprimente, fue llevado preso. Empieza el programa y al final del evento se presenta cual tal es y sin una muestra de siquiera de haber ingerido ningún licor y eso, y interviene en la parte final del programa haciendo allí lo que le dijeron que hubiera escrito. Bueno, esto es desastroso. Entonces, yo creo que en la lucha libre venezolana, lo he hablado con William, hay que ser muy cuidadoso, no hay que imitar a los guionistas, a los escritores, a los creativos de la WWE, porque hacen historias fantásticas. Hay que trabajar para los venezolanos, para nosotros, no para los guionistas. Y hay que darle al público algo más de veracidad. Nosotros, los ídolos del ring, junto con Roberto Seclén, Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, cuando estuvimos en el litoral central de Venezuela hace muchos años, haciendo programación en combinación con los ases del ring, éramos cuidadosos al planificar los combates, porque sabíamos que eran los combates, sabemos todos cómo era la lucha libre, pero tratábamos de dar la mayor veracidad posible, no meter tantas cosas fantasiosas en la lucha, porque hay que respetar al público que está viendo la lucha libre. Y aunque todos los que estamos aquí comentando la lucha libre tenemos por ética no decir las cosas malas que hacen internamente la lucha libre, porque tratamos de cuidar la imagen de la lucha libre. Es el hecho que se dice, hay que lavar los trapos en su casa, no en la calle. No podemos obviar tampoco, no podemos pasar por alto las cosas que se hacen mal en la lucha libre, que es porque tenemos que defender la parte del fanático de la lucha libre. Yo siempre he admirado a la lucha libre mexicana, siempre fui admirador del Santo, del Rayo de Jalisco, Huracán Ramírez. Yo considero Huracán Ramírez y Rayo de Jalisco dos de los luchadores más habilidosos y espectaculares de toda la historia de la lucha libre mexicana. No por eso le quito mérito a los otros luchadores como Rey Mendoza, como René Guajardo, un tremendo luchador, René Guajardo, Carlos Lagarde, Solitario, Doctor Wagner Padre, Mil Máscara, un sinnúmero de luchadores que sería muy difícil recordar aquí en este momento. Pero el hecho es este, que tenemos que darle a los aficionados aquí en Venezuela, tenemos que darle algo más de veracidad y no tanta fantasía que está dando la WWE y también la AEW en la misma tónica. Y también la AAA, por supuesto, ha hecho historias, bueno, súper ridículas. Entonces, vamos a tratar, yo como comentarista, como narrador deportivo, como comentarista de lucha libre, estaré siempre dispuesto a colaborar con las personas que estén haciendo la lucha libre aquí en Venezuela, pero por supuesto respetando el espectáculo que se va a montar. Si no estoy de acuerdo con lo que se va a montar en este espectáculo, me omitiré de participar en esta programaciones, porque es algo que uno siente que debe hacer en beneficio de los demás. Bien, mis amigas y mis amigos, estoy llegando al final de esta causa. Quisiera también que no solamente si, los movimientos que están aquí gestándose en Venezuela, como la nueva generación de lucha libre, los guerreros de ring, los luchadores independientes, la Asociación Nacional Deportiva de Lucha Libre, profesional, también que se crearan en algunos grupos en algunas partes del interior de Venezuela, por ejemplo, como en Cabudares, Amistades de Nicolás Sote Venezolano, como en Puerto Ordaz, donde está mi amiga Benita Guerrero, que ya está propensa en su planeta volver a ser lucha libre, y en muchos sitios de Venezuela que se pueden hacer, como aquí está Sazán El Genio, aquí en el estado Anzoátegui. Entonces sería bien que se crearan. Yo creo que Sazán El Genio, en combinación con Henry el Olímpico, pueden hacer un trabajo muy bueno en Oriente y hacer pequeñas programaciones deportivas de lucha libre, como también se pueden hacer si es que existen aficionados buenos allá en Tobogán del Estado Lara. Allí está mi compañero la Sote Venezolano, que él se puede estar siempre dispuesto también a narrar o a comentar la lucha libre venezolana en cualquiera de estos sitios que esté presentando y que sean accesibles para él, como por ejemplo aquí en Caracas, que los guerreros de Rey van a hacer un evento y si es accesible tanto para Alejandro como para mi persona, podemos colaborar como narradores y comentaristas en esos eventos. De hecho, ya está uno programado para los guerreros de Rey, en donde prácticamente estamos siendo comprometidos, tanto Alejandro como este servidor de colaborar. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta cápsula. Les espero en la próxima oportunidad, a nuestro amigo de siempre, el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento en el que no dejas títere con cabeza, Naguará. Totalmente de acuerdo contigo en la que los narradores deberían y es su obligación conocer las llaves de lucha libre y el origen de las mismas y explicar un poco el combate. Yo que tuve la experiencia muy noble y muy informal de hacer de comentarista en algunas exhibiciones de los guerreros del ring, me di cuenta que, como yo digo a broma muchas veces, que yo no diferencio un candado al cuello de un candado de esos de seguridad que le pones a una reja. Pero al menos hacía lo que podía para mantener el interés sobre la lucha. Pero sí, ciertamente un narrador tiene que conocer todo ese tipo de llaves, contrallaves, y saber exactamente y los nombres, y dar los nombres concretos a las llaves. Porque resulta que varias llaves tienen... La misma llave, perdón, tiene el nombre distinto. Por ejemplo, el famoso martinete, que lo han rebautizado la tumba rompecuellos, y el sentón real o lo que sea. O la llave del santo, la de a caballo, que en inglés creo que es el agarre del camello, el camel clutch. Claro, se llama la de a caballo, se llama la del jinete, etcétera. Entonces, pero bueno, ya esas son cosas de cada quien, porque por supuesto cada personaje, cada luchador tiene su llave final, que es una llave tradicional de lucha libre con alguna modificación, solo que le pone un nombre diferente. Fíjense que, por ejemplo, el martinete, la diferencia entre el martinete y la tumba rompecuellos del enterrador, que es la misma llave, solo que el martinete, el luchador cae sentado. Cae sobre su trasero, mientras que en la tumba rompecuellos cae sobre el que la ejecuta, cae sobre las rodillas para, digamos, proteger más el cuello. Que por cierto, que por andar haciendo un martinete y no saberlo asegurar bien, fue que Owen Hart le partió el pescuezo a Steve Austin y estuvo a unos milímetros de dejarlo paralizado. Pequeños accidentes en la lucha libre. Lo otro que menciona sobre el tratamiento de la WWE a Rey Mysterio, sí, el problema de la WWE es que obviamente, a ver, ellos tienen muy buenos luchadores, sin embargo, su problema es más estructural, hay demasiada gente involucrada en una lucha. Antes, las luchas eran los dos luchadores, quizás un productor diciéndoles más o menos lo que tenía en mente de acuerdo al guión, de acuerdo a lo que le corresponde. Mira, tú te vas a enfrentar a fulano, en algún punto de la lucha lo vas a lanzar hacia las cuerdas, él va a caer, va a aparecer el otro luchador para la descalificación, etcétera. Pero eran unas, digamos, instrucciones muy generales, muy generales. Incluso Ric Flair lo comenta en su biografía, que él dice: mira, a nosotros nos daban era un listado para las entrevistas, casi todas eran improvisadas. A veces nos daban un papelito con ciertas frases que teníamos que mencionar, más que todo el nombre del evento, la locación, etcétera. Pero el resto era improvisación pura y dura. Incluso otro luchador llamado el Huracán, The Hurricane, que luchó en la WWE, él tenía un personaje simpático, era una especie de superhéroe, pero era un superhéroe torpe. Y eso le encantaba a la gente, era obviamente el bando de los técnicos. Bueno, ese luchador que después luchó sin máscara, llamado Gregory Helms, tremendo luchador de peso ligero, por cierto, que después fue entrenador y todo, él contaba sobre una lucha que tuvo con La Roca, porque en algún punto a La Roca le dieron esa historia de que tenía que enfrentarse al huracán, o el huracán se tenía que enfrentar a él, o yo no sé. Entonces él cuenta que ellos estaban, digamos, practicando, les entregaron sus guiones, miren, tengan, esto es lo que tienen que decir, y que La Roca adrede y deliberadamente los leía mal, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Entonces, el Gregory Helms, el huracán, decía: bueno, pero no entiendo, si La Roca es un gran profesional, este hombre saca diálogos así de la nada, ¿por qué se está equivocando con este guión? Cuando él ve que La Roca le está haciendo un guiño, le está picando el ojo, y él dice: ah, es que este lo está haciendo adrede. Y claro, ¿qué pasaba? Que cuando te equivocabas muchas veces con el guión, primero te quitaban eso de las manos y se lo devolvían a los escritores, y segundo decían: bueno, salgan ustedes dos a hablar en vivo, a probarlo en vivo, a ver qué carrizo es lo que quieren decir ustedes, porque si no entienden el guión, pues bueno, ustedes sabrán. Así como que era para cansar a los productores. Y sigue contando Gregory Helms que obviamente eso no fue una lucha televisada, eso fue una lucha de esas de las giras que ellos hacen, que no necesariamente las transmiten en televisión. Bueno, el cuento que fueron al ring, improvisaron todo y que el público los ovacionó. O sea, no quedó lo que no los aplaudieron hasta más no poder. Y eso obviamente benefició mucho a los dos personajes. A La Roca no tanto, porque ya era una superestrella, pero sí a Gregory Helms. Volviendo sobre el manejo de Rey Mysterio, bueno, en la lucha libre norteamericana hay una tradición en la que los luchadores que ya están veteranos, ya de salida, son utilizados para elevar nuevos talentos. Es una manera, digamos, de devolver algo al negocio. Si ustedes se dan cuenta, si buscan las luchas de, por ejemplo, Ric Flair cuando empezó, y las luchas de Ric Flair cuando terminó su carrera, que hay un lapso de tiempo bastante largo, ustedes se darán cuenta de la diferencia. El Ric Flair más joven, saliendo, la gran promesa, tiene un estilo de lucha. El Ric Flair viejo, ya más veterano, más conocedor, y tiene otro estilo de lucha. ¿Qué pasa? Que si te derrota Ric Flair en cualquiera de las dos épocas, no significa bastante. O sea, te derrotó el mejor. Pero si tú derrotas a Ric Flair de a los 70 y tantos años, tal como para enlazar con el segmento anterior sobre lo que dijo Orlando Colón, sencillamente tú estás derrotando a un viejo. Pero si el viejo te derrota a ti, pues oye. Por eso es que Ric Flair en sus últimos años de carrera, para no dañar a los otros rivales, porque obviamente nadie te va a comprar una lucha de Ric Flair si Ric Flair siempre pierde, pero tampoco nadie va a poner a retar al intelecto para pensar: bueno, un viejo de 73, 74 años como Ric Flair no le puede ganar a todo el mundo, y menos de forma limpia. Entonces, obviamente Ric Flair hacía lo que mejor sabía hacer, que es hacer trampas. El piquete a los ojos, el paquetito, la cuerda sobre los pies sobre la cuerda, y así fue terminando sus últimas luchas hasta que se enfrentó a Shawn Michaels en WrestleMania, y eso era un retiro ya cantado. Pero sí, pero volviendo, el problema principal que tiene la WWE es que tiene demasiada gente. O sea, ya no es productor, guionista, luchadores, ahora es productores, que son como 5 o 10, guionistas, que es un equipo completo, y los dos luchadores que no saben a quién complacer. Porque antes, y los que estén familiarizados con la lucha norteamericana lo deben saber, antes los luchadores eran, digamos, independientes, en el sentido de que, por ejemplo, yo soy, no sé, volvamos a seguir usando a Ric Flair. Yo soy Ric Flair y yo lucho en esta federación o en este territorio. Ya cumplí mi ciclo aquí en este territorio, derroté a todo el mundo, creé a las nuevas estrellas, etc. Me voy para otro territorio, sigo siendo Ric Flair, pero estoy en otro territorio distinto con otra gente. Se acabó mi tiempo en este territorio, me voy para otro lado. Y así iban. Eran, digamos, ellos eran dueños de su imagen, ellos eran dueños de sus cuestiones. Algunos de ellos eran muy flexibles y otros eran muy intransigentes con su personaje. Por ejemplo, el fallecido Bruiser Brody, que falleció en Puerto Rico, lo asesinaron porque sencillamente Bruiser Brody a veces se negaba a acatar los acuerdos preacordados, valga la redundancia, en la lucha. Mismo problema tenía el famoso Nature Boy original, Buddy Rogers, que por eso Bruno Sammartino lo detestaba. Porque Buddy Rogers te decía, sí, yo voy a luchar contigo y sí, no va a haber trampas, no va a haber problemas, va a ser una lucha limpia. Y a los 5 minutos encaramado en el ring, el tipo hacía todo lo contrario a lo acordado. Entonces, pero claro, eran luchadores que en esos tiempos tenían que preservar su nombre y su imagen. Eso no era así como ahora, que luchas en la WWE y tienes que hacer lo que te dicen, porque si no, pues, ¿dónde vas a luchar? Porque por más que exista la AEW, la NWA, no hay suficientes federaciones para tanta gente. Y eso es triste porque hay muchos luchadores, muchísimos luchadores muy buenos en WWE que están invisibilizados y tú no sabes de qué son capaces de hacer. Porque los obligan a seguir un guión, los obligan a tener la cabeza gacha y los obligan a. Bueno, no los obligan, pero si el entorno los hace, bueno, no voy a quejarme, yo sé que yo puedo hablar, yo sé que puedo decir esto, yo sé que puedo decir aquello, pero si protesto, a lo mejor no me dan más oportunidades, entonces me hago el loco. Y eso es un poco triste. Sobre la última parte, lo de los luchadores que deben parecer luchadores, sí, totalmente. Pero más que todo, los luchadores deben. Yo lo estaba comentando con William Abreu. ¿Sí? Considero que hace falta que los luchadores en entrenamiento tomen clases adicionales de otras cosas. Por ejemplo, de actuación. Por ejemplo, de oratoria. Porque, ¿qué pasa? Si yo soy un luchador, estoy en entrenamiento, me sé mis llaves, me sé mis cuestiones. Y resulta que yo soy en el bando rudo. Perfecto, hasta ahí todo muy bien. Pero resulta que tengo una vocecita muy fina como Mike Tyson, o peor aún, que no tengo, o sea, no soy bueno con la expresividad facial, es decir, doy los golpes y no pelo los ojos como un poseído, o no grito como si fuera un loco, la gente no va a creer que soy un rudo. Mismo caso, si yo soy un técnico y soy del bando de los buenos, se supone que cuando me estén dando los castigos sobre el ring, debo venderlos, debo decir, oye, esta palanca al brazo me está doliendo de verdad, esta palanca a la pierna es devastadora, me está dejando renco. Y William me lo comentaba, que decía que fíjate que los luchadores. Fíjate la lucha, y eso fue cuando se enfrentaron Chan Li y Mao Mao. Fíjate que, o sea, Mao Mao le daba un golpe a Chan Li y Chan Li salía disparado, hacía volteretas, etcétera, porque era para demostrar no solo la fuerza de Mao Mao, sino la diferencia de tamaño. Y cuando Chan Li le daba las patadas y eso, Mao Mao se hacía el que no le dolía, pero se le notaba en la cara que sí. Entonces todo era parte del personaje. Y esas son cosas que los luchadores jóvenes obviamente van agarrando con los años, mientras se familiarizan, mientras hacen suyo el personaje. Porque ahorita es muy fácil ser un rudo en la lucha libre. Me pongo un suéter grueso, me pongo unos lentes oscuros y digo dos, tres cositas. Pero si yo no sé decir esas dos, tres cositas, la gente no me va a tomar como que soy rudo, sino que soy un tipo haciendo el papel de rudo. Gran diferencia. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo vestirse de león que rugir. O sea, y son cosas que los muchachos tienen que empezar a entrenar y empezar a practicar. Agarrar frente a un espejo, ver sus expresiones faciales, ver qué gestos les sirven más. E incluso si lo de ellos no es hablar mucho, porque no todo el mundo tiene buena labia, pueden compensar con otras cosas, la forma de mirar, la forma de pararse, el lenguaje corporal. O sea, hay muchos detalles en la lucha libre que se tienen que pulir, no todo es aprender las llaves y eso, que por supuesto es lo más importante y sobre todo, que lo comenté cuando me tocó reseñar uno de los últimos eventos, los luchadores independientes, que menos es más. A veces estos muchachos en las exhibiciones tratan de meter todas las llaves que se saben o todas las movidas aéreas fantásticas que saben hacer y al final la lucha queda como si fuera una coreografía y no como un combate real, porque no dan tiempo a vender, o sea, no te han terminado de dar con una patada voladora cuando ya se están levantando otra vez brincando y tú, bueno, pero ya va. Entonces esas patadas, y, o sea, esas patadas no duelen, esas patadas no le sacaron el aire al otro. Entonces se ve un poco teatrero, ¿no? Se ve como cuando Neymar se lanza fingiendo una falta en el fútbol que todo el mundo sabe que es mentira. Porque o sea, se lanza y finge tan mal que la gente lo agarra rapidito. Bien. Dicho todo esto, vamos a repasar los resultados de la WWE. Tenemos una noticia muy buena para los latinos. El hijo del fantasma, nuevo campeón crucero, la NXT, derrota a Drake Maverick. Recordemos que la NXT, el territorio de desarrollo, estaba haciendo un torneo para coronar un campeón interino. ¿Esto por qué? Porque su campeón está varado en Inglaterra, su campeón es inglés y está pues detenido en Inglaterra por el tema del coronavirus, no puede salir del país. Entonces, pues el show debe continuar. A falta del el campeón no puede defender el título, bueno, se hace un campeonato interino y eventualmente se enfrentarán las otras dos personas, ¿no? Los campeones. Tenemos el día lunes, 1 de junio, resultados. Primero tenemos la escena que ya describió el analista sobre el retiro de Rey Mysterio, que terminó siendo un fiasco. No fue retiro nada, bueno, eso ya se sabía. Y tenemos el primer combate, que es Aleister Black contra Seth Rollins, donde aparece para ayudar, para equilibrar las cargas, Humberto Carrillo, y termina ganando Aleister Black. Sin embargo, Rollins y su combo pues castigan a Carrillo y a Leicester a punta de silletazos. A ver, ¿qué más tenemos? Apolo Cruz, el nuevo campeón, se enfrenta a Kevin Owens, en el que aparece Andrade y Ángel Garza a interrumpir el combate, así que la lucha queda sin decisión. Y después forman un equipo, Owens y Cruz, contra Andrade y Ángel Garza, donde ganan Apolo y Kevin Owens. Después tenemos otro segmento absurdo de los profetas callejeros contra los guerreros vikingos. Esta vez un torneo de bowling. La semana pasada era lanzamiento de hacha. La semana anterior era básquetbol. Así que estos son los momentos en que la WWE convierte su programa en gladiadores americanos. No sé si ustedes se recuerdan ese show, pero bueno. Tenemos Billy Kay contra Nikki Cross. Gana Billy Kay. Rey Mysterio es entrevistado vía satélite y dice que no se va a retirar ni nada por el estilo. Nia Jax se enfrenta a Kairi Sane y gana. Lesión seria de por medio a esta muchacha, a Kairi Sane. Randy Orton vendiendo su lucha contra Edge. Tenemos a Asuka contra Charlotte Flair. Bueno, termina ganando Charlotte. Sin embargo, aparece Nia Jax burlándose de Asuka y se cae a golpes con ella y pues bueno, lo de siempre. Drew McIntyre contra MVP, termina ganando Drew McIntyre. Sin embargo, es castigado por Bobby Lashley. Ya se rumora que Bobby Lashley pudiera ser el próximo campeón a raíz de todo este problema racial que tienen los Estados Unidos para calmar un poco los ánimos. Porque, siendo claros, la WWE siempre ha sido catalogada de racista o de por lo menos manejar mal a sus luchadores de color. No en vano, lo más reciente que hicieron fue después de esa jornada interesante de Kofi Kingston como campeón, si bien no tuvo los mejores rivales, pero por lo menos era un soplo de aire fresco. terminó de la forma más abrupta con una victoria de Brock Lesnar en menos de 7 segundos. Una cosa increíble. Bien, el día viernes SmackDown sigue la historia de Jeff Hardy el alcohólico, cosa que es verdad, Jeff Hardy está superando el alcoholismo, tiene 8 meses sobrio, así que felicidades para él porque superar esa enfermedad es bastante difícil y todo el mundo dice que no entiende cómo Carrizo la empresa utiliza esto para sus ángulos, pero bueno. Aquí recordemos la semana pasada, supuestamente el Jeff Hardy había atropellado a Elías, pues ahora Elías revela que no fue él, que alguien lo noqueó y que un testigo en la jefatura de policías dijo que había alguien pelirrojo que se escapó del carro. Y todo parece apuntar que Sheamus fue el que fingió todo para inculpar a Jeff Hardy. Bueno, sigamos con la nota porque de verdad que este tipo de ángulos un poco muy serios para mi gusto. A ver, Otis contra el Rey Corbin, gana Otis. Tenemos Cesaro y Nakamura burlándose de Chad Gable, pero al final, a ver, al final aparece Mojo Rawley, no, mentira, aparece sí, el nuevo día y se enfrentan Cesaro, Nakamura y Mojo Rawley contra Shorty G o Chad Gable, que es uno de los mejores luchadores que tiene la empresa. El tipo es campeón de grecorromano y bueno, no sé por qué lo utilizan o no lo utilizan como deberían. Y el nuevo día. Luego tuvimos otro segmento de fantasía en el que Miz y John Morrison le hacen bromas pesadas y a Braun Strowman de cara a su lucha y se esconden en una van para filmar y reírse de él. Y pues Braun Strowman los consigue y voltea la van, haciendo alarde de su fuerza. Ya hasta ahora, Braun Strowman ha volteado ambulancias y ha volteado limusinas y ahora voltea una van. Seguiremos informando. Bien, tenemos a Drew Gulak contra AJ Styles, en el que gana Gulak. Y la lucha estelar que les comenté, el nuevo día y Shorty G derrotan a Nakamura, a Cesaro y a Mojo Rawley. Y esto fue. Ah, no, mentira, tuvimos otra lucha estelar, que es el campeonato femenino de parejas. Alexa Bliss contra Nikki Cross, contra Sasha Banks y Bayley, en la que ganan Sasha Banks y Bayley. Así que, bueno, una pena porque me gustaba mucho el equipo de Alexa Bliss y de Nikki Cross y no me gusta ver a la rubia Bliss perder. Pero, bueno, que Bayley y Banks sean campeones puede significar que a lo mejor esta vez la empresa le da un poquito más de peso a la lucha de parejas y en especial a la lucha de parejas femeninas, pero lo dudo mucho. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana, invitarlos a que se unan a nuestro grupo de los cronistas de la lucha libre en Facebook, que por cierto, el día de ayer coloqué una tremenda lucha de Bruno Sammartino contra Billy Graham, lucha del recuerdo del año 75 del Madison Square Garden. Billy Graham, para los que no lo conozcan, fue el primer Hulk Hogan, básicamente rubio, con unos poderosos antebrazos, tenía como unos bíceps como de no sé cuántas pulgadas y muy. Los gringos utilizan la palabra flamboyant. Aquí vendría a ser como que él era muy, no narcisista, pero era así muy vistoso, muy llamativo. El hombre llegaba con con sus licras así teñidas estilo hippie de los 60 y con ese físico y con unos lentes posando como si fuera el galán de galanes. Así que bueno, lucha del recuerdo para que las nuevas generaciones las recuerden. Bien, ya me despedí. Nos vemos el próximo. Nos escuchamos el próximo domingo. Que pasen una gran semana. Hasta luego.